La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Tarde con 53 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos empezando el programa unos minutos antes. Y vamos a terminar unos minutos antes también. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los niveles de toxicidad. Y antes de comenzar, recuerden que si quieren participar, ahí nos pueden escuchar en la página de la radio, que la voy a poner en el video, para quien quiera comentar al respecto, lo pueden hacer, lo pueden escuchar en la opción 1 o también los pueden escuchar en la opción número 2, ¿okay? Bueno, en los niveles de toxicidad podemos incluir tanto de relaciones, la toxicidad en la pareja, la toxicidad en el trabajo, la toxicidad en la familia, la toxicidad en los amigos, o sea, donde quieran ustedes participar. Supongo que estamos hablando de la pareja, ¿no? Pues, de todo. Porque tal vez algunos tienen más experiencia de que dicen. Estás abriendo la puerta, ¿no? Es como. Viene el tsunami y le abres nada más hacia la puerta. Es que el lobo ya, o sea, hasta en los hábitos alimenticios ya muestra tu toxicidad a nivel 1. Ahí está. Nivel 1. Ahorita viene. Para el nivel 2. Ya viene el nivel 2. Bueno, para las personas que se preguntarán cómo es que está enseñando. Está contento. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Pero bueno. Entonces. Lo más seguro es que pues la mayoría de nosotros hemos interactuado, o tal vez nosotros mismos hemos sido de esas personas que se consideran tóxicas, ¿no? Tal vez no al nivel que uno quisiera, pero de que lo hemos sido tal vez en algunas ocasiones, pues yo pienso que sí, ¿no? A veces yo me pregunto, ¿seré yo tóxica? O sea, de eso vino este programa, porque la otra vez estábamos hablando y estaba diciendo, en todas partes ya dicen mi tóxico, mi tóxica, mi mi lo otro. Y digo, ¿esa palabra es nueva? Hace unos años atrás no lo mencionabas así como chiste o como que era parte ya de la vida, ¿no? Yo pienso que eso de ser tóxico pues viene de básicamente de donde es, o sea, de una toxina. O sea, básicamente la gente ha dicho que algo es tóxico y sobre todo cuando hablan de algo que se tiene que deshacer de eso, ¿no? O sea, ya está el tóxico. Es de que viene de la basura nuclear, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es de que lo que está diciendo Venus. Venus. Se me olvida. Ya está bien tóxico. No, lo que dice Venus es de que se ha cambiado el significado de la palabra tóxico, porque ahora como que lo hacen más como que, ay, yo soy cool, soy tóxico. Así, no, tan no. siquiera varios son, de mis... No. Así. Es utilizado por la gente que habla de alguien más. No. Sí. Así. No. Te no. voy a decir una cosa. Así, yo de lo que he visto recientemente es de que lo han usado como que... sí, soy medio... A ver, güey, ¿quién es tóxico? Soy medio negativo y lo acepto y así es mi vida. Entonces, como, o sea, que lo tratan rockstar. De hacer. Sí, exactamente. Casi, okay. casi. Bueno, yo diría que ese término sí es nuevo cuando lo relacionas con gente. Porque generalmente no hablabas de gente siendo tóxica. No. Pero obviamente es un nuevo amanecer. Y la chavada, o como la quieres decir. La chaviza. Es otra palabra. Es que estábamos sí. hablando de las nuevas frases que uno utiliza. O sea, palabras y frases, ¿no? Ajá. O sea, es diferente expresión que no usamos nosotros, ¿no? O sea, exacto. Nunca le dijiste a alguien, eres la tóxica del grupo. Pero ahora, o sea, ustedes, si alguien les dice... ¿Quién es el más tóxico, la más tóxica de tus amigos? Y si no sabes... ¡Híjole! Esto, ¿no? Puede ser. El lobo. No, sí sé. El lobo se llama... El lobo sí sabe. No, como que... Es de que tengo diferentes niveles de... Mira, te voy a decir de que hay veces de que yo sí soy tóxico. ¿En qué sentido eres tóxico, lobo? A ver... En que hay veces de que simplemente no tengo la paciencia para manejar las situaciones y me desespero y me vuelvo algunas veces hasta agresivo. Bueno, eso es otra cosa. No, pero lo que pasa es de que esa es la cosa, cuando hay un punto de que tu energía negativa uh-huh. afecta a otras personas al punto de que les afectas el día. Y eso para mí es lo tóxico. De que cuando tú tienes tanta mala energía de que llegas a afectar a otras personas. Sí, pero por ejemplo, tal vez existe en un grupo de amigos que hay una de ese grupo o de ese grupo. Sí. Que todos tienen que hablarle con mucho cuidadito uh-huh. porque luego empieza a tergiversar la situación, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué me dijiste así? No, ajá. Sí, ya sé, ya te molestas. No, o sea, ese tipo de acciones que uno realiza son los que pues nos pueden identificar a nosotros como si fuéramos tóxicos o tóxicas, ¿no? En general a mí no me gusta utilizar este término, pero me sugirieron que habláramos de este tema, ¿no? Sí. Porque yo pienso, y al final pues diré mi opinión, ¿no? Pero pienso distinto acerca de la toxicidad, pero sí sé que mucha gente pues habla de las relaciones tóxicas. Como esas parejas que se separan, regresan, uh-huh. se pelean, regresan y uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. A eso pues, se les considera que son unas parejas tóxicas, uh-huh. ¿no? Sobre todo los ex, ¿no? O sea, sí. Yo creo que no es tanto cuando están en pareja. Se refieren así a sus parejas que fueron en el pasado. No, pero hay parejas actuales tóxica, que se separan y mueren. Finalmente es la que ya fue. Porque ya cuando le llamas tóxica a alguien es que pues ya. Pero lo chistoso de muchas de esas parejas es de que hay uno que es. Uno. Así, en ese tipo de parejas hay. Uno de las personas que está en la pareja que como que hace la pareja tóxica y muchas veces cuando ya se separan, dices que la convierte así de que uno de ellos convierte una relación tóxica. Sí, por lo regular yo de lo que he visto es de que cuando hay ese tipo de relación, muchas de las relaciones que son así, uno en particular es muy tóxico y como que jala al otro a esa energía. Y algunas veces cuando se llegan a separar de la persona tóxica, la otra persona llega a casarse con otra persona y hace lo mismo en la nueva relación. ¿Quién, la tóxica o sí, la otra? El tóxico. Ah. O tóxico o tóxica, como sea. Esa lobita, usted por experiencia, muchas lobitas tóxicas. No, o el lobito tóxico. No, así varios de mis amigos han, yo de lo que he visto es de que de repente ves la relación y dices, no, si esta relación es tóxica, pero de repente se separan y dices, no, él era el tóxico o ella era la tóxica, y es chistoso porque cuando ya la otra persona empieza otra pareja, la que no es tóxico, como que lleva una relación más sana, entonces como que dices, no, si era él o ella el tóxico. Bueno, también cuando es una, yo pienso que cuando hay una relación de pareja y hay uno tóxico y duran mucho tiempo, realmente la pareja se vuelve tóxica, sí, ambos, no, sí, los dos. Sí, así. Entonces, por lo general en la etapa de que termina, supongamos que yo terminé con un tóxico, uh-huh, y yo empiezo otra relación, obviamente al principio no se va a notar, si yo soy tóxica no se va a notar. Porque no, supongamos, está... te voy a decir, yo tengo un amigo de que tronó con su esposa y se casó con otra. La otra persona, antes de conocerlo, era muy amable, muy sencilla, muy buena onda. Y en cuanto se casó con el cuate que es tóxico, ella cambió. Así ella sí se veía, así fue chistoso porque yo esperaba de que ella le ayudara a manejar sus sentimientos o su energía negativa para que la volviera positiva, pero fue al contrario, él la controló a ella al punto de que ella se volvió un poquito más negativa de lo que era antes. Triste. Sí. Bueno, para los que están observándonos o van a observar después el en vivo, está hablando de toxicidad y yo hice una cara así como, pero es que tengo la lobita aquí que me embarró ahí sus toxicidades, ojoreñas, y como tiene los ojos bien grandes, pues aquí está una servilleta. Pero bueno, se vio como el entrenador de Alemania. Con las cámaras. Se me olvida. No, todo es qué asco. No, nomás así, ¿qué es esto? Así se vio. Nadie te puede ver de dónde salió la mano. Acá está abajo la lobita. Claro que se ve de dónde. No, bueno, vámonos. Vámonos una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé. ¿Qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya estoy buscando un melado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y mando la cuenta a los shows, no partí ni el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me llueve. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:09, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los niveles de toxicidad y nos referimos a cualquier ámbito, a cualquier área, ¿no? De la alimentación. Esto es toxicidad. No lo hagan. No coman chocolate, no coman azúcar refinada. De vez en sobre cuando no hace daño. Está muy sabrosa. Cuando estás en la radio haciendo su trabajo. Estoy hablando, no me lo está impidiendo. Producción. No, de seguro el caramelo te va a dejar hablar. Claro, somos tres en el programa. Y bueno, las personas tóxicas, según los psicólogos, según este estudio de La Mente es Maravillosa, dicen que pueden crear relaciones disfuncionales que pueden ser muy perjudiciales para sus vínculos interpersonales. Pueden alejar a otros de sus familias y amigos, generando un ambiente de aislamiento y dependencia emocional. Esto suele pasar en muchas ocasiones cuando una pareja se casa, ¿no? Uh-huh. Cuando de repente ya no deja ir a visitar a los amigos, o sea, uh-huh, al esposo, o viceversa. El esposo no deja a la esposa que se vea con las amigas. Pero o con la familia. No porque llegue a pasar eso de que sea la relación tóxica, sino que muchas de veces nada más es un cambio, así de que yo he visto muchos amigos de que se concentran más en cosas, se podrían decir más importantes, como el trabajo, como los niños, como en sí la familia. No, pues, pero hay muchas relaciones de que dicen, yo me voy a casar contigo y te quiero y todo eso, pero en su mente están, yo te voy a cambiar. Entonces ahí es cuando sí llega a pasar. Sí llega a pasar. No, lo que estaba diciendo es que generalmente la que se casa pensando que va a cambiar al hombre. No. O el hombre que piensa que va a cambiar a la mujer. No, porque generalmente los hombres no piensan eso, ¿no? O sea, hay hombres que sí. No, pero no a ese grado de que le cambies algo que le encanta a esa persona. persona de sí mismo. Es que tú no eres nada tóxico, Martín. Ah, pero bueno, hablando del tema de lo que estabas diciendo, la otra vez estábamos viendo un programa sobre la seducción de que tienen esta gente que controla mentalmente a sus presas violentas, ajá, a la gente que tiene cultos. Ajá. Y básicamente una de las reglas del, le llaman el textbook o el libro para seguir las reglas de cómo debe de ser el culto. Y me está preocupando. Separa a sus ovejas de familiares, de amigos. ¿Por qué? Porque los quieren débiles, los quieren expuestos. Ajá, ajá. Y obviamente no quieren que alguien más opine sobre ellos o sobre lo que hacen. Uh-huh. Entonces, generalmente, lo primero que hacen o lo segundo es pedirles que dejen de hablar con sus seres queridos. Pero no, ¿sabes cómo lo hacen? Así es de que suena muy fácil. No, si lo dicen, es que no van a entender lo No. Pero poco a poco les van lavando el cerebro de que ellos no son especiales. De que el hecho de que estén en un grupo, ellos son los elegidos, etcétera, etcétera. El punto no es tanto qué es lo que dicen, sino lo hacen. Que todos lo hacen. O sea, es el paso número 2 o 3. En el libro. Entonces, obviamente, si alguien te está tratando de convencer de que no hables con tus familiares o tus amigos, algo no está bien. Pero bueno, Marta está hablando de un documental que está en Netflix, ¿no? O en Prime. ¿Qué se trata de eso? Que se trata de eso, de cómo ser un líder de un culto. No. Entonces, pues es como un claro ejemplo. Obviamente, una persona con poder y con un nivel de toxicidad de esa manera, imagínate lo que hace. Supongamos, yo me hizo acordar de un libro que se llama Doctor Death, que en sí se casa con una señora que tiene dinero y de poco en poco va separando la familia, diciéndole a la señora de que no es de que tus hijas no te entienden, de que te tratan de manipular, te tratan de hacer todo eso. Y en sí ves que ella sí le lava el cerebro, así de que de poco a poco sí hay personas que pueden manipular a otra gente, ¿no? Y es triste. Sí. Gente tóxica. De hecho, vamos a hablar realmente cuáles son los puntos que uno puede encontrar de una persona que es tóxica, o sea, no nada más porque generales, ajá, no porque tal vez tu compañero de trabajo siempre está de mal humor o muy serio, decir, ay, está el tóxico o la tóxica, uh-huh, no tiene nada que ver con eso, uh-huh, ni tampoco si alguien te hace una crítica, ¿no? Y tal vez una crítica constructiva, pero a ti te cayó muy mal, o sea, tampoco quiere decir que esa persona sea un tóxico o una tóxica. Y nuevamente, pues estamos hablando de una personalidad tóxica. Y una de sus características es que son personas que son egoístas y son muy egocéntricas, ¿no? Una de las características de las personas tóxicas es que hablan mucho de sí mismo, que mi experiencia, que yo vi esto, que yo hice esto, que cuando yo fui, y monopolizan las conversaciones, ¿no? Nada más quieren opinar de sus intereses, de sus necesidades, mira lo que hice, y se pueden echar toda una hora hablando de ellos, uh-huh, o de ellas. Uh-huh. Y entonces es una de las maneras en cómo uno se puede dar cuenta del egoísmo o de lo egoísta, ¿no? Que son al punto de que llegan a mentir nada más para traer esa, y no necesariamente mienten, simplemente no, hablan de su vida nomás. No, sí, pero hay gente de que mucha de la gente que yo conozco que es tóxica dicen hechos que te hacen pensar de que sí son cierto, pero después te enteras de que no, para nada. Sí, muchos de ellos monopolizan las conversaciones y siempre están hablando de los que son sus intereses o necesidades para sacar algún tipo de beneficio o para simplemente parecer importante. Lo que hace que el equilibrio en la relación intrapersonal, en esa dinámica, se pierde ese balance. Siempre están jalando más hacia su lado y hacen que la otra gente se sienta menospreciada. Sí. También las motivaciones, pues, vienen a afectar el bienestar o la salud o las relaciones en sí de las personas que interactúan con esta gente, ¿no? O sea, sobre todo las que son muy tóxicas, tienen un egoísmo, pues, sobrecrecido, ¿no? Uh-huh. Entonces no les importa deteriorar los vínculos personales que tienen con otra persona mientras ellos saquen lo que es el beneficio que ellos quieran de la conversación o de la relación. Yo a veces cuando me encuentro con personas así, sí les doy, o sea, el tiempo de que hablen todo lo que quieran hablar, pero también llega un momento en que no me gusta estar en esos, pues en esas situaciones, ¿no? Porque pues ya sabes lo que vas a lo que vas. Entonces, es una manera en cómo también la gente se empieza a alejar. Se empieza a alejar de las personas que son tóxicas por lo mismo, ¿no? Que se sienten incómodas por el egoísmo o el egocentrismo, ¿no? Entonces, tal vez nosotros en algunas ocasiones caemos también en eso. De hecho, sobre todo para los que hacemos locución, pues estamos haciendo una forma monopolizadora, no sé, de estar hablando nada más nosotros. Y entonces, a veces te quedas con ese ritmo, sobre todo cuando acabas de terminar un programa. Por ejemplo, yo en la mañana que hago un programa de 2 horas. Entonces, de repente, tengo que tener mucho cuidado en ese sentido cuando veo a mis amigas o amigos. Porque a veces, o sea, tienes tanta información fresca, o sea, de todo lo que has aprendido en una mañana, que a veces lo quieres compartir. Y yo me he cachado a veces de que estoy hablando y... Y la gente hace como que... No, yo sola me pongo un como que un cierre. Y pero a veces, o sea, o tal vez porque mis amigas son muy buena onda, o sea, están interesadas en ciertos temas que quieren escuchar, ¿no? Pero yo a veces digo, no, me voy a callar y prefiero escuchar la vida de ellas, o sea, o de ellos y lo que han hecho, en lugar de yo estar siempre, o sea, como que, ah, yo tengo una experiencia de esto, ah, yo escuché esto hoy, ah, blah, blah, blah, ¿no? Entonces, también nos podemos nosotros dar cuenta para no caer, ¿no? En ese hoyito, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra de las características es que culpabilizan en exceso. O sea, te hacen pensar que tú estás equivocado, que tú estás equivocada, que él no sabe, que eres un incompetente, que todo lo haces mal, etcétera, etcétera. Ah, no, yo lo hago mejor. O no te lo dicen así, ¿no? Pero, ah, no, pero yo cuando fui, yo hice esto, ¿no? Como para recalcar que tú no lo estás haciendo bien. Sobre todo los que son padres, ¿no? O sea, los que tienen hijos ya grandes y de repente padres primerizos. Entonces, casi todos los que ya tienen hijos les hacen ver. O sea, es que debiste haber hecho esto así. No, es que yo cuando tenía mis hijos, yo no los dejaba que hicieran berrinche. Yo no dejaba ta-ta-ta, le-le-le. Y a veces se creen también los padres perfectos cuando no hay ningún padre así. O sea, perfecto, ¿no? Entonces, y hay otros que te hacen sentir mal. Simplemente te hacen sentir incompetente como en el trabajo. Está el típico jefe o compañero que según ellos siempre tienen la razón. Uh-huh. Y pues siempre pelean por tener ese protagonismo o esa importancia dentro de la compañía. Uh-huh. Sí, también tienen deficiencias para ser empáticos, ¿no? Ese es otro rasgo de las personas tóxicas, su poca capacidad de empatizar, o sea, vas como que todo redundante, pienso yo, porque el que no seas empático, o sea, te hace volver a recordar que eres un egocéntrico, ¿no? Te hace, o sea, recordar también que no tienes otro enfoque más que el tuyo. Y lo que el otro enfoque ve a otra persona y otra y otra y otra, pues simplemente no te importa o no le importa a una persona. Que yo siento que trabajé con una persona que casi me despiden por él, porque estaba diciendo mentiras de mí. Y una vez de que él renunció, mis jefes se dieron cuenta que en realidad él era el que estaba causando los problemas, no yo. Y yo siento que esa es gente tóxica. Exactamente, no les importa si a quién lastiman mientras saquen sus metas, mientras ellos sigan subiendo en, o mientras quien se lleven por el, los pies, ¿no? Exacto. ¿Cómo le echan? Se llevan de corbata. Sí, pues básicamente esta falta de empatía hace que este, lo que hagan tenga un impacto social negativo, ¿no? O sea, es el conflicto que nace a partir de lo que ellos hacen o dicen, y obviamente crece, crece a un punto de hacerse un problema de sufrimiento interpersonal. Bueno, otra de las características es de que son manipuladores, o sea, tienden a manipular, como ya dijimos, o sea, las personas tóxicas solo piensan en ellos mismos. Les digo, para mí es lo mismo, una y otra vez, será diferente característica, pero pues... Es muy parecida. Ajá. O sea, piensan en ellos mismos, les importa muy poco el bienestar de los demás, son capaces de chantajear, de controlar, sí, de sí, utilizar sí, con sí, el fin de cumplir sí. o satisfacer sus deseos y necesidades. Qué feo es eso, la verdad. Sí. Qué feo, o sea, no, no me puedo imaginar, o sea, cómo, o sea, siendo conscientes de ello, lo hagan. Una cosa es que lo sea, que haces inconsciente. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, que piensa que en realidad no lo está haciendo lastimando, o no piensa de que está lastimando a la otra persona, sino nada más dice, ¿sabes qué? Esto es lo mejor para la situación. Así hay mucha gente que, supongamos, es cerrada. Uh-huh. Entonces, ya algunas veces... te pones en una junta a platicar con otros empleados, pero en sí esta este tipo de personas ya se decidió qué es lo que iba a hacer. Entonces la junta en realidad es una pérdida de tiempo, porque nada más están platicando, según esto están tomando soluciones para un problema, pero esta persona ya decidió qué es lo que iba a hacer y hace todo lo posible para que se haga lo que esta persona quiere que se haga. Sí, de hecho, pues, hay muchos personas, o sea, jóvenes que utilizan mucho la manipulación. Uh-huh. Sí. Hay muchos niños que uh-huh. utilizan la manipulación. Inclusive nuestras propias mascotitas, que ya no se creen mascotas, utilizan uh-huh. la manipulación. ¡Ah, no! Y nada más te voy a decir de que hay muchas de este tipo de personas de que no piensan que están haciendo algo negativo. Están tratando de ver lo mejor algunas veces para la compañía, pero simplemente no, no son personas que están abiertas a otras ideas, sino que nada más se enfocan en sí mismas. Sí, pueden afectar la estabilidad emocional de otras personas que sí tienen algo que aportar y no, no lo pueden aportar gracias a esta forma de controlarlas, ¿no? De que parece ser que lo más importante es lo que ellos están pensando. Sí. Entonces, yep, pues, yep. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos. Dura. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I got you down to reggaeton. With you red heels high. Baby, you're making me intoxicated. It's the love I've been waiting. For me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should. shows you my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. I never met somebody. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:28, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre los niveles de toxicidad. Y nos quedamos en las características. Ya mencionamos esta, ¿no? Bueno, una de ellas es que inhiben la expresión emocional. Esta es otra de las características de las personas tóxicas. O sea que inhiben la expresión emocional de los demás mediante la manipulación, el control y la crítica. Pueden hacer que las personas pues se sientan inseguras o temerosas de expresar lo que sienten y lo que opinan. Y entonces esta supresión de emociones podría aumentar el riesgo de mortalidad. Así lo indica un estudio longitudinal que fue publicado en Journal of Psychosomatic Research. Pues ahí pueden encontrar más información pues sobre ese entonces, artículo. ¿Las personas tóxicas viven menos? No, o sea que a las otras personas, o sea, imagínate que tú fueras un maestro. Ajá. Y te creyeras bastante tu poder, ¿no? De soy muy sabio, soy muy inteligente. Okay, sí soy, sí soy. Soy un genio. Sí, entonces tengo a mis súbditos. Sí, los tengo. Y entonces de repente imagínate que los mandas, ¿no? Y les dices, se van a ir descalzos sobre vidrios y estos los va a hacer más inteligente, ¿no? O sea, cosas así raras. Obviamente estoy poniendo un ejemplo que tal vez exagerado, no es exagerado, pero así como puede ser algo físico, emocionalmente hablando, puede ser peor. O sea, ¿cuánta gente manejas a las personas así, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Sí. Entonces no es nada sano. Uh-huh. Agotan nuestra energía, uno se puede sentir controlado, promueven la culpa, la vergüenza, el temor. O sea, generan emociones negativas. Uh-huh. Y realmente pues es lo que hace que puedas llegar a deteriorar la salud de otra gente, esas personas, a través de sus estados negativos de ánimo. Ajá. También vamos a ir rápido para poder hablar de qué es lo que se puede hacer al respecto contra, ¿no?, las personas tóxicas. Sí, sobre todo yo creo que se da más la toxicidad en el trabajo y en la pareja. No, hay más que en las familias. Hay familias que son tóxicas, de que los papás manipulan a los hijos, ahí pienso. Okay. Supongamos, hay muchos de que pienso de que las hay, lo he visto en familias que tienen mucho dinero. Uh-huh. Y como le dan dinero a los hijos, tratan de manejarlos a su... De hecho, hay una serie de Alquiler de Vientre en Netflix, que es mexicana, y la dueña de una farmacéutica, uh-huh, que es Leticia Calderón, hace el papel, pero muy bien, de mala, y es la, ¿cómo le llaman?, matriarca, Entonces tiene mucho dinero y manipula. Manipula todo, o sea, es como lo que acabas de decir, ¿no? Que sí, o sea, suele suceder, que también se da en la familia. Y bueno, otro punto de la gente que es tóxica, característica, es que ejercen la violencia y el maltrato. O sea, no todos son así violentos o maltratadores, pero su comportamiento de vez en cuando sí llega a este maltrato y puede llegar a ser violento si hay grandes problemas en la relación. Sobre todo cuando es un acoso el que se da entre los jóvenes. O sea, uno está tratando de molestar continuamente al otro. Y eso puede generar una violencia, obviamente, fácilmente, ¿no? Otra de las características es que no respetan los límites. O sea, por más que les vayas poniendo un límite, siempre lo transgresan. Y siempre van buscando qué es el siguiente punto a donde te pueden llevar y controlar así la relación. O sea, obviamente, el punto de romper esos límites es que están viendo hasta dónde pueden empujar a la persona que están controlando. Parece un personaje de Disney, de los malos. Pues sí, esos son los malos de los cuentos, ¿no? Por cierto, ¿vieron las películas de Barbie? Oh, no. Pero la de Indiana Jones. A ver, ¿ustedes vieron a Indiana Jones? ¿La recomiendan? Sí, la recomendamos. Ah, sí, a las personas de que les gusta Indiana Jones, sí. ¿Y a los que no? Hay mucha gente de que ni siquiera ha visto las otras de Indiana Jones que piensan de que es diferente, pero hay muchos de los detalles de las otras películas en esta, de que si no has visto las otras, pues no lo entiendes. Entonces, y hay muchos muy especiales, supongamos, hay unos personajes que si los ves dices, ah, pues es una persona X, pero en sí en las otras películas son unos personajes muy importantes. Bueno, regresando al tema. Sí, bueno, hay otra característica que pueden formar dependencia emocional en la gente que comparte espacio con ellos, ¿no? O sea, realmente lo que pasa es que es tanta toxicidad que empieza a afectar a la persona en que ya se sienten demasiado abrumados y cansados de estar lidiando con esto todo el tiempo. Entonces ya nada más dicen, ok, ya para nada más, te voy a llevar la corriente. La corriente nada más para seguir en el mismo camino y no buscar broncas, pero ya estoy cansado de lo que pasa, ¿no? Entonces, obviamente, ya cuando llegas a esos puntos, pues ahí es donde empieza realmente el maltrato físico. No, yo porque ya mental ya te destruyeron. Ya te están controlando. Y bueno, ¿qué es lo que puedes hacer para evitar estar así en una relación tóxica? Bueno, enfrentándote a alguien así. Hay estrategias. La primera es poner límites, o sea, pon tu barrera a una relación con pareja, sobre todo para que no altere tu estabilidad emocional. O sea, ¿cuántas veces has escuchado, que mi novia me tronó, me dijo esto, y después ahí viene, y después nada, nada, nada? Sobre todo tienes que decir, alza la mano, estos límites no pueden ser, no se pueden cruzar. Sí, no se pueden cruzar, no los puedes nada más pasártelos por encima, sino, o bueno, por abajo. Sino que realmente si pasas de ellos, no estoy dispuesto a seguir la relación. Y así debes de decirlo, o sea, no hay negocio, no hay forma de que, bueno, entonces vamos a moverlo un poquito más para que estés tú. Supongo, la comunicación es muy importante, porque si tú te pones los límites pero no se los das a conocer a la otra persona, pues obvio que los va a cruzar. Entonces es muy importante decirle a la otra pareja, ¿sabes qué? Aquí. Si lo cruzas, ¿Has tenido noviazgos, Lobito, en que la chava fue tóxica? O sea, de que tal vez te puso el cuerno y después regresaban y decían, ya no vuelvo a hacer, y te ponen el cuerno. Bueno, como ejemplo, ¿no? Obviamente no, eso. Pero pudo haber sido algo que fue recurrente y que volvían y volvían y así. Sí, así. Una de las... El problema que yo tenía en esa relación es de que pues estaba muy enamorado y yo me veía en el futuro con esa persona. Uh-huh. Así ya me veía construyendo una familia con esta persona. Uh-huh. Entonces se me hacía muy difícil poner esos límites, se me hacía muy difícil dejar esa relación. Y lo chistoso es de que ella me dejó. Y ya cuando ella quiso regresar, así como que yo ya me había dado cuenta de que la relación no era buena. Yo pienso que en un saludable noviazgo, cuando eres joven, hablo desde mi experiencia, ¿no? Y te ponen el cuerno, yo creo que ya no. Ahí, hasta ahí, o sea, no debería de ir más allá. Porque cuando son muy jovencitos y hay eso, creo que se vuelve tóxico esa relación y pueden durar muchos años. Sí, y está en una etapa adulta y no va a funcionar. Pero ese es el problema, de que cuando estás joven, la verdad, algunas veces te falta la experiencia y crees de que cualquier cosita es el final del mundo, así de que ya no va. Supongamos, yo tuve, cuando ella tronó conmigo, me dolió tanto de que me dio una presión depresión muy fuerte, y el día que supe, así, el día que tronamos, nadé como unas 5 millas. Wow. Sí, exactamente, la persona de que me vio nadar dijo, uy, ¿estás bien? Así, porque dijo, tienes que parar, porque no paraba, era de que tenía tanta energía de que tenía que sacar, de que no paraba. Tanta ira. Y esa noche casi me morí, porque de energía ya no tenía nada. Pero exactamente, era de que finalmente cuando desperté, mi mente hace como que hizo el clic y empecé a entender todas las cosas negativas que había en esa relación. Y dije, ¿sabes qué? Qué bueno que pasó esto. Pero hay personas de que no llegan a sacar esa energía positiva y pueden hasta morir por eso. Sí, así rápidamente, nomás entre paréntesis. Yo sé que ya se nos acaba el tiempo, pero me recordó eso, esa etapa del Lobito de estar nadando, de la noticia, de la chiste que cuenta Franco Escamilla del chavo que ganó la natación cuando ni sabía, o sea, todo ese rollo, le hubiera ganado el Lobito, ¿no? Bueno, ahí búsquenlo, Franco Escamilla, no me acuerdo quién, mira, pero bueno, nada. La segunda parte es conservar la tranquilidad, o sea, lo que te pasó a ti, pero estar tranquilo cuando sucede esto, o sea, no buscarte conflictos innecesarios y sobre todo no perder tu estabilidad. Uh-huh. También otra cosa que puedes hacer es hablar de manera asertiva y firme. O sea, te tienes que comunicar con esa persona, no necesitas faltarle al respeto a ella, pero tómate un tiempo para identificar exactamente qué es lo que quieres decir y qué límite vas a defender. Uh-huh. Y cómo lo harás, porque es una estrategia que ya debes de tener lista. Uh-huh. Evita la culpa también, o sea, con frecuencia las personas tóxicas intentan culparte de sus problemas y avergonzarte en público. Por ende, pues es fundamental que recuerdes que no eres responsable de sus comportamientos disfuncionales. Y también pues hay que tomar distancia de estas personas. Si la relación realmente es insoportable, o sea, no puedes, entonces aléjate y conserva tu salud mental. Recuerden que el bienestar pues debe ser nuestra prioridad, ¿no? Sí, sí. Sí, cuando esto pasa, pues busca apoyo de algún tipo de persona o profesional de la salud mental que te pueda ayudar con tu estrés y con la ansiedad que te ha creado esta interacción con la persona. No eches la culpa, pero encuentra qué es el patrón de situación que estás viviendo una y otra vez que te está creando este estrés. Yo creo que es muy importante de que no sientas de que es el final del mundo. Siempre cuando te separes de esa relaciones, vas a encontrar algo mejor, algo más positivo, y busca algo más positivo, porque llega a pasar de que estás tan acostumbrado a esa relación que algunas veces buscas esa relación en otra persona y pues, no te ayuda en nada eso. Entonces tienes que tener cuidado en una vez de que sales en ese tipo de relaciones, buscar otro tipo de relación. Okay. Y bueno, pues ahí yo creo que ahí están esos consejos, pero pues nada más realmente hay que recordar que también nosotros a veces podremos ser tóxicos y no nos damos cuenta, y hay que aceptarlo en algunas ocasiones. Hay que ser responsables de lo que nosotros estamos cargando, de lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros decimos, y no poner la responsabilidad a los demás, ¿no? No decir, tú me hiciste enojar, tú me hiciste sentirme así, tú me hiciste sentirme triste. No, uno decide. Y hay que ser responsables con ello para no estar diciendo el tóxico o la tóxica hicieron que yo me sienta así, ¿no? Esa era la conclusión o mi opinión que dije al principio. O sea, realmente a mí no me gusta decir que son tóxicos o tóxicas porque uno decide, ¿no? Los deja como ser tóxicos. Uno decide, o sea... ¿Cuál es tu respuesta ante la acción de las demás personas? Si no te lo tomas personal, entonces no vas a ver toxicidad en alguien más. Es más, ni lo vas a ver, o sea, lo vas a contemplar desde otro enfoque. No desde el enfoque manipulador, entre comillas. No desde el enfoque acusador. No desde el enfoque que uno piensa que es la toxicidad. Entonces, lo empiezas a ver desde el amor. Y desde el amor no vas a ver defectos. Y te voy a decir una cosa, de que algo muy importante es de que alguna vez no nada más es en la pareja, sino hasta hay compañías en las que donde trabajas, de que en sí las personas que trabajan ahí trabajan porque les gusta esa energía. Entonces si tú no te sientes a gusto en ese tipo de compañía, salte, busca otra compañía. Así es muy importante de que hay, como dicen, de que si quieres aullar, júntate con lobos. Entonces, si tú quieres volverte de ese tipo de persona... Oye, sí, creo que el lobo nos está tirando una pedradota, ¿no, Marta? Así, de los lugares ahí donde trabajas que son bien tóxicos. No, entonces, no, estoy diciendo... ¿Aprende a aullar? Otros lugares, otros lobos. ¿Otros? ¿Vete con otros lobos? No, pero es... ¿Hasta comenzó un año? A lo que me refiero es de que hay... Como hay gente, hay lugares negativos en los que trabajas, hay otros lugares que son positivos y de que te ayudan a crecer. Y hay otros de que nada más como que se pelean entre sí y es... Bueno, ya sí, o sea, bueno, también hay que evitar responsabilidad de los demás de lo que son nuestras emociones. También hay que practicar la inteligencia emocional para no volvernos nosotros los tóxicos. Sobre todo hay que poner límites a estas emociones, que de repente se rebasa el nivel que tenemos de nuestro autocontrol sobre lo que hacemos y lo que decimos. Entonces trata de mantenerlo en el lado positivo y trata de sacar lo que puedas tóxico de tu vida. Obviamente hay gente que les encanta el melodrama, les encanta la violencia, y lo viven en las películas que ven, lo ven en la música que escuchan, y después obviamente van y lo viven afuera de su casa. Eso es muy importante. Eso es lo que se conecta. Que algunas veces tú no te das cuenta, pero muchas veces es como tú dices, los programas que ves, la música que escuchas, los libros que lees, si llegan a afectar la forma en que actúas. Entonces, vamos, si ves muchas, yo pienso de que mucha gente que ve muchas telenovelas, como que le gusta el drama y le gusta, y son un poquito tóxicas porque es lo que ellos ven, es lo que ellos buscan. Entonces tienes que tener cuidado en ese tipo de cosas. Yo pensé que lo iba a decir. Esas personas que ven las películas en que es pura sangre, que los matan. Sí, que los... sí hay muchas personas de que exactamente, de que cuando ven ese películas de terror o películas de guerra. ¿De acción? Muchas veces de acción. Bueno, pero así... ¿Cómo se llama? Sí llega, sí llega a afectar. ¿Cómo se llama lo de Grey Anatomy? Eso está bastante fuerte, ¿no? ¿Es Grey Anatomy? No, ¿cuál es? Bueno, el chiste es el que es la de Breaking Bad. Ah, oh. Breaking Bad. Pero sí. Bueno. Sí, sí. O sea, realmente... también hay que hacernos cargo de lo que sentimos. O sea, cuando tú dices cosas como tú me enfadas o me haces sentir fatal, realmente es yo me enfado y lo hago a través de cosas que tal vez veo de ti, pero no quiere decir lo mismo. También cuando supongamos, me haces sentir fatal, pues realmente te haces tú sentir fatal al decir eso. Entonces, el mismo hecho de que lo estás diciendo, pues ya lo está reforzando. Pues nada más hay que tener cuidado con que, pues ya, o sea, encuentres el nivel donde lo que tú piensas tenga una base sólida en la realidad. Y que no estés nada más tratando de proyectar las cosas que estás sintiendo, porque se sienten gachas, o sea, realmente nadie quiere sentirse mal, pero también hay que saber de dónde vienen estos pensamientos que estás teniendo. Supongamos, me dijo un maestro de que exactamente cuando tú dices, es de que él me enoja, tú le estás dando el poder a esa persona a tu, cómo te sientes. En vez de decir, él me enoja, puedes decir, yo decido que él me está haciendo enojar. Así puedes tener tú el control de tus sentimientos. Muy bien. Y bueno, pues ya se va a acabar el programa. ¿Hay algo que quieras decir, Venus, al respecto de todo lo que hemos hablado? Sobre todo, algo que le quieras decir a la tóxica. ¿O el tóxico de tu vida? No, o sea, lo que dijo el Lobito, o sea, seamos responsables de lo que nosotros estamos pensando. No le pongas la responsabilidad. De hecho, ahorita me recordaste al Sadhguru que decía, imagínate, o sea, tú tienes que tener el botón, o sea, de tus emociones, porque si pones el botón en alguien más, si la otra persona no decide, o sea, comportarse diferente, entonces tú vas a ser infeliz toda tu vida. Entonces, uno tiene que ser responsable de lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está opinando, lo que está escuchando, y si en tu vida te quieres dar permiso de enojarte, pues va a ser tu elección. Y si tú quieres darte permiso, o sea, de mortificarte, también va a ser tu elección. Y si te das permiso de ser feliz, también va a ser tu elección. Entonces, depende de ti. Eso es lo único que quiero agregar. Pues muy bien, algo que quieras agregar, Lobito, que has estado muy activo. Buenas noches. ¿Algún consejo antes de irte? Hay que disfrutar la vida, es lo único. ¿Con una chela? Con una chela. Y en el table. Y unos buenos amigos. En el table. En el table. Pues eso es el tema por el día de hoy, esperemos que les haya gustado. Y que podamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Realmente este tema fue algo que se nos pidió que tocáramos. Y es un tema muy profundo. Complejo, muy complejo. O sea, entonces realmente pues... en una hora no se puede hablar de eso. Apenas raspamos la superficie de los tóxicos. Pero también no se trata de sobrecargar a nuestra audiencia sobre cosas negativas de alguien. O de algunos que deciden ser así, ¿no? Deciden así, quieren vivir o así piensan que debe ser la vida. Ya puse una lista de tóxicos en mi vida. Sí, ya me imagino. Porque todo el tiempo que te decía Venus, hazte responsable, le echaba a alguien más. Y date cuenta de que es lo que ves. ¡Oh, otra gente es la que ve! Está tirando para allá. No, te estaba tratando de decir, despierta, despierta. Y bueno, ahora sí, llegamos al final del programa del día de hoy. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Y bueno, aquí finalizamos el programa.